saludan las flautas del pajonal. Y apurando a... Bueno, estamos en las 10 de la mañana, 37 minutos, escuchando a Divididos en esta versión de El Arriero de Atahualpa Yupanqui para tomar contacto con el departamento de Canelones, con Alejandro Arseno, que forma parte de la cooperativa obrera industrial cárnica Covincar. Alejandro, buen día. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Emiliano? Muy bien, un gusto para nosotros estar en contacto contigo para conocer un poco de qué se trata Covincar, en qué proceso se encuentran actualmente, qué es lo que están también ustedes reclamando de cierto modo a las autoridades. Claro, porque Emiliano, hay que recordar que hace pocos días anunciábamos que venían a Montevideo. Exacto. ¿No? Venían al ministerio. Nosotros hablamos con Covincar hace tiempo, cuando nos planteaban de cuál era el proyecto, pero ahora venían a Montevideo en una nueva etapa, ¿no? Totalmente. No, hemos ido varias veces ya a Montevideo. Sí. Estuvimos con el ministro de Trabajo el día 2 de abril, en el cual nos atendió y se alegró porque en ese tiempo estaban por cerrar los frigoríficos. Y bueno, él dice: ustedes me traen soluciones, y porque ya estaba cansado de tantos problemas, dice, debido a que ustedes quieren abrir una fuente de trabajo, siendo que están cerrando más bien ahora la fuente de trabajo. Sí, Alejandro, repasemos, sí, antes de entrar concretamente en el vínculo y el contacto que han tenido ustedes con las autoridades, para aquellos que no conozcan de la audiencia, ¿qué es Covincar? ¿Qué es lo que ustedes hacen o qué es lo que quieren hacer, digamos, y están pidiendo el respaldo del Estado? Totalmente. Bueno, nosotros somos una cooperativa que queremos reabrir la ex planta frigorífica de Proinco, que está a las afueras de Canelones, más propiamente en la ruta nacional número 5, en el kilómetro 47-500. Uh-huh. Nosotros hace aproximadamente... Cerca de la ciudad de Canelones, ¿es eso? Al costado, viene en la entrada. Nosotros hace aproximadamente 2 años y medio que venimos luchando por este proyecto, un proyecto que, si bien es un poco ambicioso para lo que es la rama de los trabajadores, porque obviamente nosotros priorizamos que nos garanticen un préstamo para uno, para comprar la planta, y otro para remodelarla y dejarla funcionando, ¿verdad? Uh-huh. Pero seguimos golpeando puertas. Nosotros hemos ido, como dije anteriormente, a hablar con el ministro de Trabajo, quien quedó de contactarnos con Frati, y así lo hizo, que es el ministro de Ganadería. Que todavía no nos ha atendido porque ha estado obviamente con problemas de pronto a nivel más importante que... Por colonización, lo que pasó en colonización. Sí, creo que sí, algo así, sí. Y también fue la Junta Departamental de Canelones a visitarnos a la ex planta frigorífica, tuvimos una reunión con ellos, fueron integrantes que estaban en el otro periodo de gobierno y integrantes también de este gobierno que asumió hace poco, ¿verdad? Uh-huh. También tuvimos el apoyo de la cooperativa Electricop, que es una cooperativa de electricidad, la cual se puso a nuestra disposición en lo que precisáramos. Inclusive si reabriéramos la parte eléctrica la harían ellos. También con la ministra de Energía y Minería, la señora Fernanda Cardones, también estuvimos, que fue la que se quedó de contactar con Legnani, que es el intendente de Canelones, sí, para que tuviera una reunión con nosotros. Y también la última reunión que tuvimos fue con INAC, el Instituto Nacional de Carne, con Gastón Escayola. Cierto. Nos estamos moviendo por todos los puntos, e inclusive también nos estamos asesorando con CUDECOP, ¿no?, que es la Asociación de Cooperativas, para ir formándonos también como cooperativa y a su vez haciendo el papeleo, que sería la personalidad jurídica y demás, ¿verdad? Ahí va. Ustedes están también, a la vez que, digamos, que hacen los contactos con jerarcas del gobierno para conseguir el apoyo en ese sentido, también transitando ese proceso de conseguir la personería jurídica y demás, que también es un proceso bastante, sí, bastante burocrático, pero necesario. Sí, es muy necesario. Inclusive, lo primero que nos preguntan es si ya tenemos la personería jurídica, ¿verdad? Pero CUDECOP, que es la que nos está asesorando, nos dijo que hiciéramos todo en paralelo, debido a que si nosotros sacamos la personalidad jurídica y la gente que esté a cargo dice que el proyecto no es viable, nosotros vamos a tener que pagar impuestos, y en realidad son mínimos los impuestos, pero son impuestos, claro, igual que para una clase, sí, trabajadora. De repente, cuesta, porque a veces no todos tenemos trabajo fijo, la mayoría trabajamos en changas y eso, y a veces es complicado a veces llegar a fin de mes, cuanto más pagar impuestos de una cooperativa que de pronto nos dicen que el proyecto no es viable y pero tendrían que pagar por tener la personería jurídica, no, por tener la cooperativa, ¿verdad? Por tener formada, la cooperativa. Seguro, al tener la cooperativa formada tenemos que pagar un impuesto que es mínimo, pero es un impuesto igual que de repente a nosotros, que como dije anteriormente, muchos trabajamos en changa, a veces es bravo sacar algún peso para poner en la cooperativa, ¿no? Claro. Y cuando a ustedes plantean el proyecto, decías ahora que les dicen, bueno, son soluciones en medio de un marco en que están cerrando frigorífico, o más bien se lo están comprando capitales internacionales, ¿no? Y sí, entonces cierran uno porque le conviene más y demás. ¿Con qué proyecto para adelante? ¿Están pensando en el mercado interno? ¿Con qué postura están en ese sentido? Bueno, nosotros en primera instancia vamos a hacer un matadero a fazón de ovinos y porcinos. O sea, el matadero a fazón es nosotros matamos la red y la abrimos al medio y la guardamos 24 horas en cámara, porque nosotros le mataríamos al productor. Nosotros después, arraigado a este proyecto, tenemos dos proyectos más, que uno es un matadero multipropósito que mataríamos diferentes especies, y a su vez una plaza de embutidos para darle mayor valor agregado a la carne que ahí faenemos, y ahí sí nosotros compraríamos el animal para vender los productos Covincar, ¿verdad? Claro. Y en este marco, Alejandro, de como mencionabas tú y te preguntaba Ángeles, de tanta concentración, digamos, en menos manos y extranjerización de lo que tiene que ver con los frigoríficos en nuestro país, también cobra una importancia muy, muy grande en la iniciativa de ustedes como cooperativa, que además también es importante conocer quiénes son los que están impulsando esta iniciativa de Covincar, ¿no? Porque no son tampoco grandes empresarios o grandes terratenientes que se juntan para hacer una cooperativa. No ocurre eso, ¿no? Es gente de trabajo. Totalmente, es toda gente de trabajo, no hay ningún pudiente en lo que es la cooperativa. Todos somos, e inclusive, ya le digo, habemos muchos que trabajamos en changa, hay gente que de repente está un poco mejor económicamente, pero no son ricos, claro, ¿no? Trabajan bien nada más, pero es, yo siempre digo, yo en campañas políticas, eso no es palo para nadie, porque Covincar no tiene color político de ninguna índole, pero en las campañas políticas dijeron que iban a apoyar las cooperativas, sobre todo en Canelones. Entonces qué mejor manera de apoyar una cooperativa de producción que le va a dar directamente trabajo a más o menos unas 80, 100 personas. Para un departamento como Canelones, 80 o 100 familias que estén trabajando, que dependan de un trabajo digno, porque lo que queremos es un trabajo digno para un futuro mejor para nuestra familia. Qué mejor que eso, ¿no? Que apoyar una cooperativa de esta calidad, ¿no? Que sea para mejorar la calidad de vida, valga la redundancia, de muchas personas acá en Canelones, ¿no? ¿Por qué apostar, Alejandro, al modelo, digamos, del cooperativismo hoy en este sentido? Y bueno, apoyamos el cooperativismo por el asunto de que hay poco trabajo. El otro día, yo ayer lo dije en una entrevista que tuve también, el otro día me rompió el alma una familia entera viviendo abajo del puente de Santa Lucía, por ejemplo. Entonces digo, con niños pequeños, no estoy hablando con niños adolescentes, que tampoco estaría bueno, claro. Digo, con dos niños pequeños durmiendo abajo del puente que pedían a la gente que ayudara a con ropa, comida, porque lo habían hecho venir a trabajar a, no sé si era una bloquera o algo de eso, y lo dejaron sin trabajo, no sé cómo fue, porque no le salió la venta al empresario. Y digo, y ya eso es algo que nos impulsa a seguir luchando para que gente como esa no pase lo que está pasando, ¿no? Niños como eso, que no estén pasando lo que están pasando, que haya trabajo. Entonces digo, ¿por qué no apoyar una cooperativa? Yo, yo y toda la cooperativa no decimos que nos den el préstamo que pedimos y ya está, para que no dejemos de joder. No, vengan a ver la viabilidad del proyecto, vengan a ver cómo está la planta, que todo el mundo dice que esa planta está destruida, es mentira. La infraestructura, que lo más caro, está en perfectas condiciones, no hay una rajadura en las paredes, no hay un revoque soplado. Digo, después, todo mantenido por ustedes. No, eso, nosotros ahora, porque al no ser de nosotros, la escribanía en la cual está eso para la venta, ese inmueble, nos dio la autorización de que hagamos y deshagamos ahí adentro, ya sea entrevistas, reuniones, podemos hacer lo que queramos ahí, porque somos los únicos interesados hasta el momento, ¿verdad? Porque sigue la venta, claro, y no hay interesados. ¿Hace mucho tiempo que está la venta? Y sí, hace 25 años, ahora en noviembre va a ser 25 años. Sería gran oportunidad para el gobierno departamental o nacional, ¿no? Totalmente, porque es como yo digo, ahora de repente a lo primero le va a servir al departamento, pero a su vez, si nosotros llegamos a lograr todos los proyectos que tenemos, le va a servir al país también, porque digo, e inclusive, como yo digo, se le presta millonadas de pesos y dólares a empresas extranjeras que después el grueso de la plata se la llevan a otros países. Sí. Y nosotros lo que pedimos es un 1% de lo que piden las empresas internacionales. Sí. O sea, la verdad que, digo, a veces, yo entiendo que es obvio que somos obreros, que es más difícil todo. Pero, digo, no tendría que ser tan difícil cuando se ve que son gente uruguaya, que le van a dar trabajo a gente uruguaya y que indirectamente también le va a dar trabajo a gente uruguaya, porque ya sea los productos de limpieza, guardias de seguridad, gente que trabaje en limpieza, va a haber trabajo. Inclusive hasta esta cooperativa Electricup, que nos va a hacer la instalación, también va a ser un trabajo indirecto. Y digo, entonces, camioneros, almacenes, porque hay que decir la verdad, sí, lo que gastan de verdad son los obreros. O sea, sirve por todos lados. Yo ni la cooperativa, inclusive gente que hemos ido a hablar del gobierno, no le ven desperdicio al proyecto, ¿verdad? ¿Y hablan de algún paso, de dar algún paso concreto ya? Porque es favorable la mirada de las distintas partes del gobierno con las que han hablado ustedes. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven como una solución? ¿Y hablan de dar un paso concreto? Sí, por eso estamos esperando la reunión con Frati, ahí está, que es el ministro de Ganadería, que sería el que nos garantizaría el préstamo. O sea, a ver, nosotros ya tenemos los clientes sin tocar nada en la planta, ya tenemos los clientes. Nosotros ya nos reunimos con la gente de AMCO, que es la Asociación de Pequeños Productores de Ovino, que tiene entre 400 y 500 criadores, y nos elevaron una carta viendo con buenos ojos nuestro proyecto y que ellos serían potenciales clientes. O sea, más de la mitad de esa asociación sería, o sea, estamos hablando de 200, 250 productores que querrían matar con nosotros, solamente ovino. ¿Sí? Después, también nos reunimos, o sea, nos vamos a reunir con la asociación de criadores de cerdo, que también ellos nos pidieron una reunión en la planta frigorífica porque quieren venir a ver la planta. Mira. O sea, que los clientes, ya hay gente interesada sin nosotros tocar nada en la planta todavía, ¿no? Lo que pasa, o sea, que además es un rubro que tiene historia en Uruguay, no es una cosa exótica que ustedes plantean. Gente que productores de cerdo, criadores de cerdo, de corderos, todo eso hubo siempre. Y Canelones, un lugar especial para eso, ¿no? A la medida de pequeños productores. Sí, inclusive la gente de ANCO nos dijo que ellos tienen que ir al Río Branco a matar. ¿Te das cuenta? Entonces hay criadores que cruzan todo el país para matar. Entonces eso ha llevado a que el criador grande críe menos y el chico dejó de criar. Ahí está. Entonces, es así. Nos decían que si nosotros reabriéramos ahí, a la mayoría de los productores les saldría el 50% matar con nosotros. Está claro. O sea que no hay desperdicio. Aparte estamos, la planta está a pocos kilómetros del puerto. ¿Seguro? Está en la ruta nacional más larga de nuestro país. Digo, al costado, porque no es que hay que hacer 10 kilómetros para adentro para encontrar. Estamos al costado de la ruta, ahora que la ensancharon y todo, que la arreglaron. Lo veo inmejorable. La verdad que el proyecto este para mí es inmejorable y para la cooperativa también, ¿no? Obviamente. Yo hablo por la cooperativa siempre, ¿no? Muy bien. Tenemos que ir cerrando, pero Daniel. Alejandro, una pregunta. Yo no entendí bien lo que les dijo CUDECOP de que hicieran los trámites como en forma paralela. Sí, totalmente. ¿Y sí, qué quiere decir eso? Que, o sea, a medida que vayamos teniendo respuesta de los entes del Estado, que vayamos, o sea, ellos de todas maneras nos van a ayudar a que porque ese trámite sale entre 40 y 45 mil pesos, creo. Ajá. La persona jurídica. Entonces, con CUDECOP no saldría menos, capaz que en la mitad de la plata o algo así, fue que nos dijo. Perfecto. Joana de Bonisque fue la que está con nosotros siempre, es la que nos asesora. Y bueno, está. Muy bien. Entonces, estamos viendo ahí esa parte. Para tampoco dar una puntada sin hilo, como se dice vulgarmente. Sí. Aprovechar eso, claro que sí. Bueno, Arseno, muchas gracias por este tiempo que nos dieron y por favor, cualquier novedad nos avisan. Está impecable. No, yo agradecerles a ustedes, a todo el equipo por la difusión de este proyecto. Ya es la segunda vez que nos contactamos. Sí. La verdad que muy agradecidos de parte de Covincar. Y bueno, y decirle a la gente que se sume a este proyecto, que está la página Covincar, están los números ahí en Facebook. Así que bueno, nada, que se sigan sumando, que tarde o temprano vamos a reabrir esa planta. Perfecto. Un saludo para todos. Soy Alejandro Arseno, de Covincar. Gracias igualmente. Por esos cerros.